Say, I really got to move my feet. With my fingers pointing straight to the sky. Man, I'm telling you no lie. This music got so. Conciencia colectiva, herramienta para expresarse, buenas nuevas, adaptarse. Comparto lo que sé, pues lo adquirí intentando. ¿Cuántos pierden su tiempo esperando? Si no se motiva, ¿cómo quiere que se facilite todo lo creativo al escondite? Upa, a los 30 jugando a rapear, diría el Diego. Elegí el camino del amor sin miedo al capitalismo, hay que prenderle fuego. Hip hop, el barrio donde se encuentra el terreno. Pintando doy cara a esta sociedad industrial manipulada que se vende. Nuestra nación independiente, elemental, disciplinada. Educación, rappers no discrimina. Bienvenidos a Hip Hop Familia. El que quiera liberarse estudia a su oponente, que se encuentra en las acciones más frecuentes de la gente. Yo detecto a mi adversario, pero para darle muerte es necesario erradicarlo de mi cuerpo y de mi mente. Yo no entiendo cómo hay grupos que le cantan al copete, y de lo que más me preocupo, miles lo encuentran entre y se les mete en la cabeza la idea de los fáciles, mientras el dueño de la CCU lo hace a todos giles. Asisten al desfile de los que nunca entendieron que el valor de esta cultura no es la fama ni el dinero. Yo quiero, creo y deseo mucho más que un trofeo, que es transformar la realidad mediante lo que veo y leo. Y en las calles sucias que nos muestran que en verdad solo con astucia da cara a la realidad. No sobrevivirás si no tienes un plan, ponte ya a pensar en cómo lo conseguirás. Y en las calles sucias que nos muestran que en verdad solo con astucia da cara a la realidad. No sobrevivirás si no tienes un plan, ponte ya a pensar en cómo lo conseguirás. Esto es hip hop, cultura en movimiento, que nació para quedarse y trascender en el tiempo. Es hip hop, amor y entendimiento, la respuesta que envió Dios a nuestro sufrimiento. Sí, Dios, aunque no creas en ninguno, te entiendo, las religiones operan con miedo. Pero hip hop no es religión, opera con amor, y con amor se vence al miedo, se muere el ego. Si un niño entra al hip hop, no se alarme, ya que si más tarde se vuelve un despreciable, inconsciente, arrogante, irresponsable. Hip hop no es culpable, será culpa de sus padres. A lo hip hop, nuestro sello es don't stop. Ni al lado con Chile, Patagonia representa. El sur es nuestro norte, papá. Entre Coigo y Arrayán, X1 es hip hop. Hip hop, conciencia colectiva, energía divina, un estilo de vida espiritual. Grandmaster Flash, Bambata y Cool Head sabían de aquella profecía que nos haría real. Hip hop, conciencia colectiva, energía divina, un estilo de vida espiritual. Grandmaster Flash, Bambata, Cool Head sabían de aquella profecía que nos haría real.